Una canción de Adele, el tema Rolling in the Deep. La escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Una balada del siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. My head many years from now. Dos notas acerca de The Beatles en Estrellas de Medianoche. La primera, 23 de agosto de 1966, en lo que se convertiría en su última gira por Estados Unidos, The Beatles actúan por segunda vez en el Shea Stadium de Nueva York. A diferencia de la actuación del año anterior, que se había agotado, en esta oportunidad quedaron vacíos 11.000 asientos en el escenario con capacidad para 55.600 asistentes, pero el grupo ganó más que la presentación que tuvieron el año anterior, recibiendo $189.000 por su actuación. En esta oportunidad no llenaron el estadio, probablemente porque ya habían tocado en otros espectáculos recientes en el área de Nueva York. Esa es la primera nota que les presentamos con The Beatles en una fecha como esta. When your lights have gone, you can knit a sweater by the fireside. Sunday mornings go for a ride. Del año 1967, es decir, un año después de la anécdota que les comentábamos acerca del segundo concierto que tuvieron The Beatles en el Shea Stadium de Nueva York. Pues bien, el 23 de agosto de 1967, un año después, The Beatles graban la canción Your Mother Should Know, tu mamá debe saberlo, en Chapel Recording Studios de Londres. Es su última sesión antes de la muerte de su manager Brian Epstein, quien estuvo presente en la grabación y quien fallecería 4 días después. En esta fecha, año 1967, es decir, hace 57 años, The Beatles graban la canción Your Mother Should Know, tu mamá debe saberlo. Vamos con esa canción en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. estrellas de medianoche. Una power ballad.

Eric Kretz y Jeff Gold, de la banda sonora de la película The Crow de 1994, en cuyo set murió accidentalmente su protagonista Brandon Lee, hijo del actor karateka Bruce Lee. La canción Big Empty con Stone Temple Pilots, canción ganadora de un premio MTV Video Music Award en la categoría Mejor Canción Aparecida en Película. Vamos con esa canción entonces, Big Empty, un gran vacío en Estrellas de Medianoche, el tema con la agrupación Stone Temple Pilots. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Take a ride.